Vine a orar, perdón. Señor Padre, te damos gracias, gracias en esta tarde, Señor. Por estar gracias, todos Jesús. Reunidos. Gracias, te damos Padre. Gracias por todos los que estamos aquí presentes, gracias, por Marta, por nuestros hermanos y por aquellos que no pudieron venir. También te damos las gracias y que bueno que abra su corazón en cada uno y que podamos estar nuevamente todos juntos. Te pedimos sabiduría para entender la palabra de hoy, la que nos va a enseñar nuestro hermano. Y pedimos por todas aquellas personas que se encuentran mal en esta situación. Y pedimos por ello y oramos por ello. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de Lutero. Lutero, una de las cosas que más le molestó, además de todas las que le molestaba, era el tráfico de indulgencias, ¿no? ¿Se acuerdan lo que eran las indulgencias? Era un documento que el Papa te vendía para que vos pudieras estar libre de pecado, sacar gente del purgatorio y todo lo demás. Y poder pecar con tranquilidad. Tengo un documento que dice que por 3 meses puedo pecar, que no pasa nada. Muy bien. Lutero vio ese tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las escrituras, porque no las tiene, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. O sea, no tener un arrepentimiento genuino. Confío más en un papel, en un documento que me vende el Papa para ser perdonado de los pecados, que en mi oración, en mi arrepentimiento genuino delante de Dios. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y en 1517. Pero su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. La tesis condenaba la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en lo que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en su tesis no cuestiona directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencia. O sea, está hablando de Lutero. De Lutero, ya estaba identificando que, podríamos decir, que había un negocio, ¿no? Sí. O sea, utilizaban el recurso no, de... Y que no era bíblico para nada. Lógico, no tenía base bíblica ninguna. O sea, por ejemplo, bienaventurado más el que da que el que recibe. En este caso, se podía aplicar pidiendo algo. Capaz que no sé de qué manera justificarlo, pero porque es más bienaventurado el que da que el que recibe. Claro. Esto de repente, capaz que te decían, bueno, pero hay que traer para recibir, hay pero que dar. Una cosa es cuando vos lo das de corazón y convencido, y otra cosa es cuando lo das porque te lo exigen. Esto era peor, o sea que estaba un ejemplo, una enfermedad, vos pagabas por decirte algo. No llegaban a eso, ¿no? Acá era más bien por el tema de la salvación, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pero esas indulgencias eran más bien por el tema de la salvación, purgatorio. Del perdón de pecado, más que salvación. O sea, arrancaron de pasar por menos tiempos en el purgatorio, yo qué sé. Yo he escuchado, yo he estado en una iglesia donde han predicado el diezmo, hermano, usted está siendo infiel. Y porque no das el diezmo, entonces le estás robando a Dios. Y claro, te va todo mal. Claro. Te va todo mal en las finanzas, te va todo mal en la vida. Todas las cosas que te están pasando por tu infidelidad. No, claro. No es bíblico. No es bíblico. Pero para un ejemplo de lo que en aquel tiempo se hacía, ¿no? Si hoy, digo, lo que sería en aquel tiempo donde realmente. No había, había una ignorancia total. No, y no había libertad. O sea, si hoy que hay libertad, de repente hay gente que es engañada bajo la gracia y la libertad. En aquel tiempo, ¿con qué le hacías entender a una persona bajo la presión que había política? Porque, o sea, no había manera, ¿no? Mirá, yo hoy hablaba por WhatsApp con un grupo ahí de gente cristiana, ¿no? Y una cosa a la que yo le quería hacer entender es, en aquellos tiempos, por ejemplo, los que estamos en estos tiempos que estamos hablando ahora, estamos en el año 1500, ¿se acuerdan? Más o menos lo que habíamos visto, lo que estaba sucediendo en aquellos tiempos, ¿no? Descubrimiento de América, Leonardo da Vinci pintando la Mona Lisa, Miguel Ángel construyendo al David, no sé, Erasmo de Rotterdam, estaba Calvino, bueno, todo la Inquisición, plena Inquisición, la Inquisición española, que fue una de las peores. En ese tiempo no había tanta, como se dice cuando uno sabe escribir y leer y escribir, tanta alfabetización como hay ahora. La analfabetización en aquel tiempo era por doquier. Por si era fuera muy poco lo que si fuera poco llegar. Que ya de por sí estaba limitado bajo un gobierno de opresión, tenía todavía la desventaja que no. O sea, dependían de lo que le dijera al otro y por lo general era mentira lo que le leía. Además de esto, de que la mayoría no sabía leer, no tenía cómo comprobar. Le mentía lo que decía. No habían Biblia, por si algunos que en la familia supiera leer, no habían. Y si habían y te encontraban, te ejecutaban. Y el que la abría le decía mentira, le sacaba los versículos contestos. Y si no, peor aún. Apenas tenía, podías leer, si los pocos que podían leer, lo podían leer en su idioma, pero la Biblia estaba en latín. Menos, no había forma, era en aquel tiempo, estoy hablando, en estos tiempos, donde tenés la Biblia escrita en el idioma que hables, la podés conseguir en cualquier lado, a precios que la verdad son hay Biblias caras, hay Biblias más baratas, pero hay lugares que hasta te la regalan. Hay gente que ha recibido Biblia porque el hermano se compró una mejor, una más linda, la Biblia ungida de Dante Gebel, y dijo, tomá, esta te la regalo, ya no se le fue la unción. Firmada por y te la da, claro, te la da. Y tenés una Biblia. Y nadie te va a llevar preso, nadie te va a mirar mal. Hoy, que están todas las... La podés encontrar hasta en el celular, si querés. Sí. Si no tenés... No hay excusa. No hay excusa. Hoy hay más ignorancia que en aquellos tiempos. Con alfabetización que en aquellos tiempos. Ah, porque es más fácil creerle al pastor ungido que te habla de que... Ahora hay más, es ignorancia. Es, mirá, porque... es un poco de ignorancia, es vaguismo, ser vago, es ser incrédulo, es ser cómodo, es comodidad, más fácil que me la explico. En una homilia o en una predicación, vamos a decir... Esto está estudiado y está científicamente comprobado y hasta es bíblico. Cuando uno comienza a predicar, los primeros 5 minutos son los que tienen que lograr captar la atención de aquel que va a escuchar, del auditorio, de aquello que va a escuchar. Vos tenés que decir algo, en esos primeros 5 minutos tenés que lograr entrarle a la persona en un tema que le interese, ¿verdad? Son los primeros 5 minutos. Después te tomás un tiempo para predicar y luego viene el remate. Y todo eso lleva más o menos unos 45 minutos porque la mente se cansa, se distrae, bueno, un montón de cosas. Pero los primeros 5 minutos. Los primeros 5 minutos son letales. Esto lo sabe cualquier predicador, por lo menos la mayoría de los predicadores. Entonces, ¿qué hacen los predicadores? ¿Cómo usan esos 5 minutos, esos primeros 5 minutos para impactarte y lograr llamar tu atención? El predicador te dice: el problema que tenés hoy en tus finanzas tiene solución en la Biblia. Y eso es algo que al interlocutor, al que está escuchando, le interesa cómo voy a resolver mis finanzas. Dice que de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Y de la necesidad del alma, entonces, podemos concluir, escucha el oído. ¿Verdad? El oído, la mente presta atención de lo que estoy necesitando. Vos le decís, en los primeros 5 minutos, porque el Señor que murió en la cruz dio su vida por ti, por eso vos hoy podés tener la oportunidad de ser salvo si venís a Él. Y te arrepentís, y eso no va a captar la atención. Pero si vos le decís, el problema en la salud es un espíritu que hoy te voy a enseñar cómo lo tenés que sacar, ahí, porque vamos a una realidad, en una iglesia donde hay mucha gente, el que no tiene problema económico tiene problema de salud, y el que no tiene problema de amor. Y son 3 cosas básicas, hasta cuando compras el diario para leer el tarot. Pero es una mentira. Algunos, no, pero a ver, lo que te quiero decir es, es la necesidad en toda esa gente, alguien va a ver que tenga uno de esos 3 problemas, ¿verdad? Desánimo. Sí, desánimo. Claro. Ahí está, claro. Deseo de matarte en una iglesia donde hay 1000. No hoy, pero el Espíritu me está revelando que pasó por tu mente y vos, o sea, siempre va a haber alguno que diga, yo, el Espíritu me está hablando a mí, Dios me está hablando a mí. Claro. Pero cuando vos le decís, Dios dice que... Dios me muestra que si no te arrepentiste vas al infierno. A mí no me está hablando, mirás para los costados, le debe estar hablando el hermano, ¿verdad? Pero cuando hay un problema, ese problema de salud que te aqueja, que no encontrás solución, Dios me dice que en los siguientes 7 días viene la solución, viene la bendición. Me está hablando a mí, me está hablando a mí. Cuando es bendición, me está hablando a mí. Cuando te van a exhortar. A exhortar, le está hablando el hermano. Sí. Mirá, y enseguida mira para el costado porque sabés que no es para vos, eso no es para vos. Entonces, esos primeros 5 minutos, no sé por qué me tiré a hablar de esto, pero es lo que sucede. Es más cómodo escuchar a alguien que te va a venir con una buena noticia, sí, o tiene el conocimiento y la sabiduría, porque tiene revelación, que yo ir a la Biblia, leerla y tratar de ver si lo que me están diciendo es verdad. En este tiempo hay más ignorancia por comodidad, por dejarnos estar, que en el tiempo en que no se sabía leer y no habían Biblias, pero la gente buscaba con ansiedad. Buscaba de Dios. Y cuando encontraban la verdad, se hacían matar por la palabra de Dios. La defendían. ¿Cómo no voy a defender? ¿Cómo voy a descuidar una salvación tan grande? Decían. Y ya me enojé también. Yo tengo una buena porque ahora el domingo le voy a prometer algo para el que esté atento, ¿viste? Sí. Le digo, mira que tengo un regalo, un premio para que esté atento. Están todos atentos. El que se distraiga lo pierde. Es un regalo condicionado, ¿no? Tiene una condición. Sí, te lo vas a perder. Muy bien. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasado 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Fue una de las primeras veces en que se creó una propaganda a nivel mundial. Mundial me refiero al mundo conocido. Se le traía un papel de eso escrito en alemán a los indios de América, junto con Colón. No iban a saber de qué estaba hablando, ¿verdad? Pero 2 meses, en 2 meses, digamos que hubieron miles de panfletos que llegaron, recorrieron toda Alemania y toda Europa, se llenó de papelitos. Y a veces en 2 meses, anterior a eso, era lo que se tardaba de repente en pasar un texto a mano de uno de los libros del Evangelio, ¿verdad? O quizás más de 2 meses. Y acá estamos hablando que en 2 meses, estas 95 tesis, se enteró todo el mundo. Y esto levantó furor en la gente. Esto ocurrió en el año 1517. Un año antes, había una Biblia que comenzó a caer bien. Una Biblia escrita en latín. Y esta Biblia fue creada por Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, después vamos a hablar de Erasmo de Rotterdam. Ahora le voy a dar una pequeña, porque tiene que ver con Lutero, porque son contemporáneos. Era humanista. Fue ordenado sacerdote en el año 1492. ¿Qué pasaba en 1492 a nivel de historia? Colón descubría América. Ahora que veamos, la reina de Castilla, ¿verdad? Bien. Esta Biblia se llamó el texto Receptus. Él estudió el Nuevo Testamento en el griego original, Erasmo de Rotterdam. Fue y buscó los rollos, los primeros escritos, o los códices de aquellos tiempos. Pero eran originales. Estudió eso. Y luego lo transcribió al latín. Ya habíamos hablado que había una Biblia que había sido ya traducida al latín. ¿Se acuerdan de cuál era? La que estaba encadenada. Sí, la Vulgata Latina. Sí. Que la había hecho, la había escrito Jerónimo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Jerónimo tradujo, porque los libros del Nuevo Testamento estaban escritos en griego, los originales, griego. Los del Antiguo Testamento están escritos en hebreo. Entonces, el idioma, vamos a decir, que predominaba en los tiempos de estos hombres era el latín. O, que sería una especie como de italiano, ¿no? Sí, latín es italiano. Bien. Entonces Rotterdam, Erasmo de Rotterdam, fue a los originales griegos, lo tradujo de nuevo al latín, lo mismo que hizo Jerónimo. Pero él, en vez pasar la Biblia, o sea, hacer la traducción de la Biblia desde la Vulgata Latina, que era el libro que había traducido Jerónimo, del griego al latín, él fue el griego original. Esto lo había hecho, ¿se acuerdan? Wycliffe, John Wycliffe, tradujo la Biblia al inglés, pero él se basó en la Vulgata Latina, la que escribió Jerónimo. Bueno, Erasmo de Rotterdam hizo lo mismo que hizo Jerónimo, hizo una Biblia que la pasó al latín, pero no se basó en la Vulgata Latina, fue a los textos originales. Y encontró 600 errores en la Vulgata Latina, con diferencia de la que él hizo, el Textus Receptus. De este texto Receptus, que es la Biblia que transcribió Erasmo de Rotterdam del griego al latín, surgió la Biblia, o fue la que Martín Lutero se basó para traducirla al alemán. Este otro hombre, como es William Tyndale, que la tradujo al inglés, que fue una Biblia mejorada a comparación de la de anterior que había hecho Wycliffe, porque tenía errores. Entonces, y fue la misma que usó Reina de Valera, que es la que tenemos nosotros. O sea, mejor dicho, Casiodoro de Reina fue el que la hizo. Luego, Valera la, vamos a decir, hizo una revisión y la hizo de nuevo. Por eso tenemos tantas revisiones. La primera es la de 1569, se conoce, y es una Biblia que es una exquisitez, o ¿cómo podemos decir? La más entendible, tal vez. No, ¿cómo se llama cuando la literatura es muy buena? Libros de literaturas buenos, como Shakespeare, la Ilíada de Homero. Son de las mejores obras hechas, ahí está. Esa Biblia. Es la Biblia del oso, que todos alguna vez la escucharon nombrar. Bueno, yo tuve una en mis manos, no sabía lo que era. Es una reliquia. ¿Se llama así? Se llama, la conocen como la Biblia del oso. No una reliquia como la entendían la Iglesia Católica, que si tenías esa Biblia tenías pecados perdonados. No, una reliquia en el sentido de que era, ya casi que no se consigue. Yo tuve una en mis manos cuando ni siquiera sabía el valor que tenía esa Biblia. Pero es de las primeras ediciones, del año 1569. Y la que nosotros usamos, creo que hay de 1909. O la que tenemos nosotros es 1960. No se puede conseguir. Se podría conseguir, habría que averiguar. Debe tener algunas palabras que ni se sabrán. Ah, sí. O sea, en las revisiones posteriores, el lenguaje se fue, vamos a decir, corrigiendo nuevas palabras. Y entonces se trae como un idioma más actualizado. Ah, está. Sí, pero viste que hay una Biblia, Dios habla hoy, que es horrible, porque... Bueno, por eso. Está tan actualizado que no dice nada, claro. En cualquier momento vamos a encontrar... Va a desaparecer. Vamos a encontrar Biblias que digan, porque vinieron los ñeris, ¿no? Eso que pensaste lo mismo que vinieron los ñeris y... ¿no? Una cosa así. Y vos decís, no, ya... Yo no la pude usar esa Biblia, la tuve que... Ya se nos va. Dios habla hoy, estaba tan mal, tan... Sí. Antes sin no hablaba. Insulsa, sin gusto, sin nada, ¿viste? Horrible. Bueno, Erasmo de Rotterdam era... el que escribió. Claro, contemporáneo de Lutero. Si bien... ¿Cuántos años después apareció Erasmo? Eran casi iguales. Lutero apareció después. Ah, Lutero después. Pero no es que apareció después, sino que... Lutero era de Alemania. Estaba en otro lugar. En otro lugar, y este era de Rotterdam. Bueno. Este era más bien humanista. El amo de Rotterdam estaba muy, muy, muy de acuerdo con muchas de las cosas que sostenía Lutero. Ellos no llegaron a conocerse personalmente, se escribían cartas y se estimaban mucho. Lutero estaba muy de acuerdo con lo que decía Erasmo de Rotterdam y Erasmo de Rotterdam estaba muy de acuerdo con lo que decía Lutero, salvo en dos cosas. Todo revelado por Dios. Sí, lo que ellos hacían, ¿no? Es increíble, pero en este tiempo, fíjate, hubo un tiempo en que Lutero en Alemania, Calvino en, vamos a decir, Francia, ocupa toda esa parte de ahí. Bueno, este otro, Erasmo en Rotterdam, Tindale o Tindel en Inglaterra, Casidoro de Reina en España, y se levanta un movimiento. Hablando y lo mismo. Todo haciendo lo mismo, todo tratando de traducir la Biblia a su idioma natal, y todo en contra de muchas doctrinas del papado. Y en contra de indulgencias y en contra del poder absoluto que tenía el papado y quitándole autoridad al papa, todos en la misma. No sé, había como que el Espíritu de Dios se derramó ahí y no fue simultáneo, pero fue una cosa, toda una seguidilla, ¿no? Todo esto ocurrió en los años 1500, entre 1500 y 1600, y siguió. Es impresionante. Entonces, este Erasmo de Rotterdam estaba muy de acuerdo con Lutero, salvo en dos cosas. Una era lo de la cena, creo. Lo de la cena. Y la otra era lo de... No me acuerdo cuál era la otra. Bueno, pero habían dos cosas nomás que no estaba de acuerdo con... algunos dicen que la doctrina de la salvación de Lutero tampoco le convenía mucho. Bueno, estaba tan de acuerdo que cuando hubo un enfrentamiento entre el papado y Lutero, esto fue casi que a nivel mundial, porque 10 años después, en 1517 clavó las 95 tesis, ¿se acuerdan? A los dos meses ya había recorrido toda Europa. 10 años más tarde se había creado el luteranismo, ¿no? Lo que sería, siguiendo las ideas de Lutero. O sea que había un enfrentamiento entre el papado y los luteranos. Empezó la movida protestante. Este hombre, Erasmo de Rotterdam, se había creado en la iglesia, estaba muy de acuerdo con las cosas de Lutero, pero nunca, nunca se pronunció en contra de la iglesia. Y era un hombre que reconocido y adorado por todos, porque era un gran filósofo, había escrito libros ya, era muy reconocido, mucho más que Lutero. Pero llegó un momento en que se tenía que definir. A ver, ¿para qué cuadro va a jugar? ¿Para el Real Madrid o para el Barcelona? ¿No? Y él dijo, no, yo a mí, déjeme de juez. Yo me quedo en el medio. No me se lavó las manos. Porque él dijo, si yo apoyo a Lutero, me tiro la iglesia arriba y los beneficios que me brinda. ¿Verdad? Él tenía una libertad tremenda. Pero si yo apoyara a la iglesia católica, perdería todo el prestigio que me he ganado con todos. Entonces él quería quedar bien con todo el mundo y nunca se pronunció. Lutero dijo, vos sos como Moisés, porque hiciste bien en sacar el pueblo de la prisión en donde estaba, pero por tu cobardía no vas a llegar a la tierra prometida, le dijo. Te vas a morir afuera porque sos un cobarde, lo tachó de cobarde. Yo te iba a decir que no es cobarde, porque se quedó en el medio. Y otros dicen que era por diferencias de teología. Yo pienso que fue por cobarde, por cobardía. Este Erasmo de Rotterdam, que no sé si después lo voy a traer o no, porque ya arrancamos hablando de él, pero siempre tuvo un temor enorme, y es el temor a la pobreza. Él hacía mucha plata con los libros que vendía, y tenía mucho conocimiento. Y había logrado un estatus del que no quería, bajo ningún concepto, claro, salir de ese estatus. Y él estaba bien con los reyes, estaba bien con el papado, y si podía estar bien con los luteranos, ya está, todo me viene bien. A mí no me molesten, quiero llegar a mi vejez tranquila, dijo el arco de Rotterdam. Ya hice lo que tenía que hacer. Le caían bien los escritos que hacía Lutero, pero una vuelta le dijo al impresor, le dijo, está todo bien con Lutero, pero prestale más atención a los libros que yo escribo. Y no le des tanta atención a las cosas de Lutero, no sea cosa que se me llegue a confundir. Quiero que se note que el amo de Rotterdam es el amo de Rotterdam y Lutero es Lutero. Punto. Claro. Entonces, ahí marcas una diferencia. No quiero que me asocien, que digan, bueno, el amo de Rotterdam con Lutero, porque no quiero empezar a ser perseguido. En fin, y la sí, libertad que tenía. Iba a la muerte. Sí. Igual hizo un aporte tremendo, que fue este Textus Receptus, que corrigió 600 errores de la Vulgata Latina, de las cuales después se basa la Biblia de Lutero, Isidoro de Reina y Tyndale en inglés, y todas las Biblias que vinieron posteriormente, ¿no? Bien. Es impresionante la historia en esos tiempos, ¿no? Bueno, después de hacer caso omiso a Lutero diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis, esto lo dijo el Papa. Cuando él clavó las 95 tesis, el Papa dijo, ese es un borracho alemán que cuando se le vaya la borrachera se va a dar cuenta y se va a arrepentir. Se equivoca. Este tipo siguió borracho hasta que se murió. Siguió tomando. Afirmando que cuando esté sobrio cambiaría de parecer. El Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Masolini investigar el tema. Este denunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, por lo que declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de su tesis. En ella mantuvo la autoridad papal sobre la iglesia y condenó cada desviación como una apostasía. Lutero replicó de igual manera y se desarrolló tremenda controversia. Este quería refutar lo que había dicho Lutero. Éramos de Rotterdam, le dijo a Lutero, yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Lutero, pero hay dos cosas que no debiste hacer nunca. Una es tocar la tierra papal. ¿Qué? Y la otra, el estómago de los monjes. Ya con eso dijo todo, ¿no? No debiste de tocar lo de la indulgencia, lo de la plata y todo lo demás. Bueno, mientras tanto, Lutero tomó parte en la convención agustina en Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de dudar del poder absoluto y de la autoridad del Papa, debido a que la doctrina tesorería de la Iglesia y la tesorería de los méritos que servían para reforzar la doctrina practicada de las indulgencias se basaban en la bula. Del Papa Clemente VI. En vista de su oposición a esa doctrina, Lutero fue calificado de hereje y el Papa decidió suprimir su punto de vista, ordenó llamarlo a Roma, viaje que no se realizó por problemas políticos. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, negaba ahora abiertamente la autoridad papal y apelaba a que se efectuara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. El papado no forma parte de aquella Iglesia que Cristo creó. Aquella Iglesia que dejaron los apóstoles, el papado no hay manera de que encaje ahí. Eso decía Lutero. Si me voy a guiar, Lutero sacó 5 puntos en los que coincidieron casi todos, yo me atrevería a decir que todos los reformadores coincidieron en eso. La sola escritura, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Bueno. Una pregunta, en una parte, bula. ¿Bula ¿Qué, es? ¿Qué significa? No es de comer, ¿verdad? No. No, claro, yo lo tenía no, pero yo también eso. Tenía gula porque... Ah, pero no, no, en gula, esa oración... gula, gula con G, bula es con B. Ah, bula. Ah, bula, bula es lo de comer. Gula. Yo no, también no. Pensé que era gula. Gula lo de comer, con G. Bula, una bula papal es un documento, ah. Es un documento. No. Con este, una autoridad vamos a decir, casi que política. ¿Ah? Vendría, vendría a ser una, dijéramos, si estuviéramos en Argentina sería una carta de documento. ¿Ah? Que Lutero agarró y la agarró en sus manos y dijo, che, hace frío y la prendió fuego. Sí, viniendo sí. De ahí, sí le estaba en contra de todo eso. Muy bien. Bueno, cuando... John Eck retó, bueno, esto no sé si, a un colega de Lutero, a un debate en Leipzig, Lutero se unió a este debate, el 27 de junio, del 27 de junio al 18 de julio de 1519, en el curso del cual negó el derecho divino del solio papal y la autoridad de poseer el poder de las llaves. ¿Se acuerdan que la Iglesia Católica o el Papa tiene el poder de la llave del reino? Sí. Él es el que abre y que cierra el reino de los cielos. Sí. Si te excomulga, olvídate. Olvídate, no entras. Él decidía sí, sí o no. Sí, sí, sí. El Papa es el que tiene la última palabra. Bueno. Que según él había sido otorgado a la Iglesia. Lutero decía, no, la llave no el dueño de la llave no es el Papa. La llave del reino fue otorgada a la Iglesia. La Iglesia te abre las puertas de la salvación con la predicación. Eso decía antes. Como una congregación de fe. Negó que la pertenencia a la Iglesia Católica Occidental bajo la autoridad del Papa fuera necesaria para la salvación. No es necesario para tu salvación que tengas que pertenecer a la Iglesia Católica. Eso fue lo que decía. No es necesario. No, no, no. Es más, no es necesario, no. Es inaconsejable. Manteniendo la validez de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, que tenía otras doctrinas. Por ejemplo, se podían casar. Está bien. Después del debate, John Eck aseguró que había forzado a Lutero a admitir la similitud de su propia doctrina con la de Hus, quien había sido quemado en la hoguera. Creo que Lutero no necesitaba que lo forzaras a decir yo pienso como Hus, ¿no? Ya sabían, clarito. Porque claro, él había leído de Hus y creo que fue una, más allá de la Biblia, fue lo que más, una de las cosas que lo inspiró a Lutero, diciendo, mira, cuántas verdades. A veces necesitamos que otro, ver cómo otro analiza las escrituras para nosotros poder entender cómo hacerlo también. O ver cómo otro se equivoca para que nosotros entender qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Bien. Las controversias generadas por sus escritos llevaron a Lutero a desarrollar su doctrina más a fondo y su sermón en el sacramento bendecido del verdadero y santo cuerpo de Cristo. Y sus hermandades. Extendió el significado de la Eucaristía para el perdón de los pecados y el fortalecimiento de la fe en aquellos quienes la reciben, apoyando además a que se realizara un concilio para restituir la comunión. Lutero afirmaba que en la Eucaristía, que vendría a ser la cena que ellos toman, la cena, lo que ellos llaman la Santa Cena, si bien el pan no se transformaba en carne y el vino no se transformaba en sangre, Lutero afirmaba que la presencia de Dios estaba en el pan y la presencia de Dios de Cristo, vamos a decir, estaba en la sangre. O sea que Cristo se manifestaba ahí. Y que al hacerlo, eso te libraba de pecado. O sea, no, así, ¿no? Está rara, ¿no? Pero bueno, Lutero por lo menos corrigió que no se transformaba en carne. Acá no es carne y vino, carne y sangre. Bueno, el concepto luterano de iglesia fue desarrollado en Summum Dem Papstium en el Papado de Roma. Él iba a leer en latín, pero digo, no me van a entender. Mejor se lo traduzco. Una respuesta al ataque del franciscano Agustino von... Ah, bueno, esto no. No sé si dárselo. La controversia en Leipzig en el año 1519 hizo que Lutero tomara contacto con los humanistas. Erasmo de Rotterdam era uno de los... Quizás, no sé si uno, sino la cabeza. Pasó a ser la cabeza de los humanistas. Particularmente con Melanchthon, Reuchlin y Erasmo de Rotterdam. Y que mantuvieron relaciones con los caballeros Ulrich von Hutten, quien a su vez incluyó al caballero Franz von Sickingen y Silvestre de Schönberg. Yo estoy cansado de leer cosas alemanas. Quería mantener a Lutero bajo su protección. Toda esta gente lo querían proteger a Lutero. Gente, Lutero... Recuerden que a Lutero le trajo como un alivio a los reyes, ¿no? Digo, no, no tenés que dejarte dominar por el Papa. A ver, vos sos rey. Bueno, vos te preocupás por la nación. El Papa que se preocupe por las almas. Y no tenés que darle plata. Y esto, esto... Eso me decís, te iba a decir. Claro, me decís eso. Decís, ¿cómo? ¿Cómo? Pará, esto me interesa. Son esos 5 minutos, ¿no? Son las primeras 5 minutos. Bien. Todo esto invitándolos a la fortaleza en la eventualidad de que no se sintiera seguro en Sajonia a causa de la proscripción papal. Por la duda que no te sientas seguro, porque aparte de todo esto, a Lutero estaban buscando para matarlo, ¿no? Decir que él tenía seguidores poderosos. Hoy serían poderosos en el gobierno, ¿no? Para taparlo. Que, para lo, que lo guardaban. Lo guardaban o a veces lo escondían. O sea, si no te sentís seguro ahí, venite para acá. Y ahí lo tenían, ¿no? Y cuando se tenían que ir a enfrentar al Papa, iban con Lutero. Dijo, a este no lo tocan. Por eso no. Esos apoyos, por ejemplo, Hus no lo tuvo. Y no lo tuvo. El anterior, ¿cómo es? Wycliffe. Y muchos otros. Bueno, la excomunión de Lutero. Miren, el Papa advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con la bula papal de que se arriesgaba a la excomunión. Ah, mirá que te excomulgamos. Y Lutero dijo, ¿que me qué? Gloria. Me voy solo. A menos que en un plazo de 60 días repudiara 41 puntos de su doctrina seleccionados de sus escritos. O sea, 41 puntos, 41. De todos los puntos que vos pusiste, te tenés que retractar. Estaba brava, ¿no? Sí. Aparte, ¿justo a quién? Ya con uno no se iba a retractar, imagínate con 41. Muy bien. Gracias, Dios, por acompañarme. En octubre de 1520, Lutero envió su escrito en la libertad de un cristiano al Papa, añadiendo la frase significativa: yo no me someto a leyes al interpretar la palabra de Dios. Muy bien. ¡Pa! Se plantó. Fue letal lo que. Así sí, también se tiene que hacer cargo después de. Y se hacía. Él quería ir a debatir. ¡Vamos! Fue como Hus. ¿Te acordás, Hus? Hus dijo: no, si, quién sabe si vamos. Por estos. Vamos, vamos, y yo quiero mostrarles que están equivocados, a ver si quizás por esto se den cuenta. Él, pero... Solo que a Hus le tendieron una emboscada, ¿no? Que a Lutero también se la quisieron hacer. Pero alguno se habría arrepentido ahí, ¿no? Y tal vez sí. No lo salvemos, pero... Claro, no lo sabremos. En el montón, muchos se habrán ido para... ¿Te acordás que con Lutero... hubieron... Se reunieron 12... o sea, de los más eruditos, y hubieron 7 que condenaron a Lutero, pero hubieron 5 que dijeron jugando. No sé si está mal lo que dice. ¿No era con Hus? No, fue con Lutero. ¿A Hus no le pasó lo mismo? No, creo que fue con Lutero. ¿O fue con Hus? Ah, ahora estoy enredado. Parece que fue con Hus. Fue con Hus, bueno. ¿Y por qué se preocupó el Papa? ¿Por los 7 que habían dicho que estaba equivocado? No, por los 5 que estaban jugando. Claro, fue cuando enviaron la carta, cuando le enviaron la carta, Pero los volvió de vuelta ¿Al mal camino, digamos? No sé, para mí que no. ¿Qué Yo creo que al mal camino no, quizás no. Pero capaz que guardan el silencio. Algunos no. ¿Te acordás que enviaron una carta? ¿Eso no es el cobarde? No, ¿te acordás que enviaron una carta? ¿Esto dónde fue? En el... Yo no me acuerdo de eso. Sí, el Papa le envió una carta diciendo que tenían ahí... Lo hablaste, sí. Sí, pero... que tenían ahí a ese dañino y hereje de Hus y nosotros no lo vamos a juzgar. Nosotros estamos con él, ¿te acordás? No se acordaron, ¿no? No se acordaron, ¿no? Bien. Me perdí. Qué raro que te pierdas, Carlito. Este último esfuerzo de Lutero por la paz fue seguido el 12 de diciembre por la quema de la bula. Él quemó la bula papal. Mirá que si no te retratás, decía la bula, ¿no? El documento decía. Mirá, Lutero, si vos no te retratás por lo menos en 41 puntos de lo que acaba de nombrar, te doy plazo hasta tal día y si no te retratás, te descomulgo. Ya mismo me Lutero voy. Agarró la bula, la quemó, la prendió fuego, el documento, y le mandó una carta diciendo, no me retrato porque yo no me someto a ninguna ley humana para interpretar la Biblia. Para interpretar la palabra de Dios, bueno, la Biblia. Quemó el día en diciembre, quemó la bula, la cual tomaba efecto en un plazo de 120 días, y el decreto papal en Wittenberg, deteniéndose en su Warum dos Papst, esas cosas que no sé qué significan, en alemán, ¿no? Todo sí, alemán. Todo en alemán. El Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521 mediante la bula Decret Roman Pontificem. Decreto romano del sumo pontífice. Decreto del sumo pontífice de Roma. Ahí está. Decreto del Papa. ¿Cómo le quiera llamar? La ejecución de la prohibición, sin embargo, fue evitada por la relación del Papa con Federico III. ¿Quién era Federico III? El rey de Sajonia que protegía a Lutero. Sí, pero no fue eso el que quedó, que dijo hasta acá. ¿Hasta acá te acompaño? Sí, ¿no? No, ahora escuchá. Era muy, muy brillante este hombre. ¿El rey? Ah, sí. Dice, la ejecución de la prohibición, sin embargo, fue evitada por la relación del Papa con Federico III. O sea, le prohibían a Lutero enseñar y seguir, ¿no? Predicando. Pero Federico III se interpuso y entonces lo dejaron seguir predicando. Para seguir, ahí está. Lo ayudó. Y también el nuevo emperador Carlos V, quien, viendo la actitud papal hacia él y la posición de la dieta, encontró contraindicado apoyar las medidas contra Lutero. No me sirve apoyar las medidas contra Lutero. Voy a hablar con el Papa para que no lo ¿entendés? Le sirve más los pensamientos de Lutero. Este fue a Worm. Dice Worm. Worms. Este Worm, acá fue como un concilio, vendría a ser. Acá fue tremendo lo que pasó en este lugar. Pero después lo vamos a ver. Diciendo que iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. Él dijo eso. Lo convocaron a Lutero, a Worm. Y le decían, no vayas, te van a preparar una emboscada, no vayas. Voy a ir, aunque haya tantos demonios, refiriéndose al Papa, cardenales, obispos y todo lo que había. Aunque haya tantos demonios, ¿sabes qué me hiciste acordar? Como hay a tejas en los tejados. Cuando Pedro le habló a Jesús. Cuando lo venían a buscar para empezar la... Me hiciste acordar eso. Y bueno... Lo traté, él decía que esa era la sinagoga de Satanás. Ellos sabían a lo que ya tenía él también. Por eso no querían que fuera, porque sabían que le iban a destrozar. Lo que pasa es que Lutero... Sí, claro. Pero... El miedo de él. Iban a destrozar con fuerza. Pero Lutero estaba... Pero con la palabra... Lutero no se afirmaba. No, no había cómo. No podía nadie contra la palabra. El 3 de enero de 1521 fue publicada en Roma la bula papal, decreto romano pontificio por la que León X excomulgaba a Lutero. El emperador Carlos V, el emperador, inauguró la dieta imperial de Worms el 22 de enero de 1521. Lutero fue llamado a renunciar o reafirmar su doctrina y le fue otorgado un salvoconducto para garantizar su seguridad. ¿Te acordás que en aquellos tiempos te daban un salvoconducto? Era un documento que te permitía escaparte. ¿Por qué? Autorizado. Claro, por el rey o alguna cosa de eso. Lutero se presentó ante la dieta el 16 de abril. Jonathan Eck, un asistente del arzobispo de Treversis, presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que estas obras enseñaban. Lo mismo le hicieron a Hus, ¿te acordás? Mm. Solo que ninguno le había leído lo de Hus. Acá se ve que alguno capaz que había leído. No sé. ¿Estas obras son tuyas, Lutero? ¿Y todavía crees en lo que escribiste acá? Sí. Eran 200, ¿no? Y Lutero así, parado ahí. Claro que sí, tal cual. Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta, el cual le fue concedido. Entonces oró, consultó con sus amigos y mediadores y se presentó ante la dieta al día siguiente. O sea, no contestó enseguida. Me dan un tiempo para presentar. Y claro, los obispos, los cardenales, todos dijeron, este se va a retratar. Este quería... Claro, este se va a retratar, vamos a darle tiempo. Dejémoslo, no lo acosemos, lo tenemos ahí. Ay, cuando vino el... Vino con todo el poder. Bueno, cuando se trató el asunto en la dieta, el consejo le pidió a Lutero que respondiera explícitamente. Lutero, ¿rechaza sus libros y los errores que en ellos se contienen? A lo que Lutero respondió, que se me convenza mediante testimonio de la escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo. Por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retratarme de nada, porque ser algo en contra de la conciencia no es seguro ni es saludable. De acuerdo con la definición, dice que Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. Así le respondió. Ahí está. No quiero, no puedo ni quiero retratarme, a menos que se me corrija con las escrituras y con la razón. Muy bien. Porque no le creo al Papa ni a los concilios, porque frecuentemente han fracasado y hasta entre ellos mismos se contradicen. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, de acuerdo a lo que a la conveniencia. En los siguientes días se hicieron conferencias privadas para determinar el destino de Lutero. ¿Qué hacemos con este tipo? Con el alemán borracho. Este, porque se ve que no se le fue todavía. No lo mataron, porque no lo lograron. Ganas no le faltaba. Sí, eso. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Antes de que la decisión fuese tomada, Lutero abandonó Worms. Durante su regreso a Wittenberg, desapareció. Pero por su seguridad, ¿no? No, claro, él abandonó Worms antes de que decidieran, en esos días que se iban a tomar, ¿qué vamos a hacer con Lutero? A ver, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos. Sí. Capaz que lo que estamos discutiendo es cómo lo vamos a hacer. Claro. Cuanto más repercusión tome, mejor. Habría que hacer algo que mostrara una reprimenda tal que nadie más atreviera a hacer lo que Lutero hizo, que fue enfrentar al papado. Quizás no era lo que íbamos a hacer. Ya sabemos que lo vamos a matar. Pero no estaba en la época de Juno, que era más... que había tanta represión, ¿no? Acá como que tenía que cuidarse más de... No, acá era peor. Ya estaba en camino la Inquisición, que en tiempo de Hus no era la Inquisición todavía plenamente dicha. Acá estaba la Inquisición. Y la Inquisición española fue la peor, si vamos al caso. Tiempos en que surgen los caballeros templarios, todas esas cosas. Se ponían la cruz acá. Sí, esa. Ahí está. La quema de quemar gente porque tenían Biblias, quemar gente porque decían que eran brujos. Bueno. Pero los templarios no eran los que protegían Jerusalén. Ah, ya. Sí. Sí, incluso creo que hasta yo llegué a una película, Soldado de Dios, creo que también. Ahí está. O sea, sí, más bien están en la. Donde más se notan son en las cruzadas. Ahí va. Que no tienen. ¿Se acuerdan que yo había separado? Pasa que te vas, nos vamos, claro, empezamos claro, sí, nos vamos, sí. Nos vamos. Las cruzadas ya, a esta altura ya habían pasado, ¿no? Pero no hay que confundir las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, los primeros cristianos, después la persecuciones de los cristianos contra los cristianos, la Inquisición, que es aparte, y las cruzadas, que es, vamos a decir, para que tengan una idea más clara, contra el pueblo otomano, vamos, o el Imperio Otomano que se estaba levantando, o los mahomenos, los mahomitas, los seguidores Mahoma, ¿no? Acá estamos en tiempo de Inquisición. Era tremendo este tiempo. Bueno, o sea que lo que estaban decidiendo no era... ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que lo vamos a matar. ¿Cómo lo vamos a matar? ¿Cuál va a ser la forma en que el pueblo... Quería dejarlo bien avergonzado para que ninguno más se levantara ahí como está, él. Ahí está. Ya tenían, había tenido suficiente con Wickley, con Hus, ya estaban escuchando. Bueno, Rotterdam estaba, todavía no se había puesto en contra de la iglesia, pero temían que se pasara para el bando de Lutero. Después, Calvino empezó una... Empezó así una mini revolución, protesta, pero no tanto. No hizo tanto alboroto, no se tiró tanto contra porque el papado. No siguió. No se tiró tanto contra el papado. O sea, él comenzó algo. Comenzó lo mismo que Lutero. ¿Cómo este Erasmo? ¿Quedó? Algo así. No, igual no estaban de acuerdo en puntos teológicos con Calvino. Pero no se tiró tanto contra el papado. Pero no apoyaba las indulgencias, no estaba de acuerdo con lo de la forma de celebrar la cena. Bueno, tenía un montón de controversias contra la Iglesia Católica, pero se podía tratar, se podía hablar. No dejaba ser ecuménico igual, ¿no? De aquí, a partir de estos puntos, tenés también a Tyndale, a Tyndale por el lado de Inglaterra. Y un poquito más adelante, unos 30 años más adelante, tenés a este hombre, Cipriano de Valera. Casidoro de Reina, que está, ese sí que comienza en España. Esa es la peor Inquisición. Pero este hombre tiene que huir de España para Inglaterra, de España para Alemania, de Alemania para Inglaterra, termina en Francia, conoce a... Y bueno, una vida tremenda, tío. ¿Pues lo querían matar? Claro. Lo querían matar, lo perseguían por todos lados. Bueno. ¿Peor que estos dos? ¿Peor que Lutero y Hus? A ese lo seguían. A ese. O sea, él no se fue a ningún concilio. Él, no podía. Si él iba a ningún concilio, lo liquidaba. Ya terminamos. Bueno, los siguientes días se iniciaron las conferencias esas para ver qué hacemos con Lutero. Y ya se había marchado. Sí. Dice que el emperador redactó el edicto de Worms el 25 de mayo de 1521 declarando a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibiendo sus obras. Pero cuando él se fue, unos días antes se había ido. Y desapareció del planeta, nadie supo más nada de Lutero, no se sabía. Y lo empezaron a buscar. ¿Cómo fue el rey que te nombré recién? El que lo ayudaba. Sí. Casidoro. No, ese es el que escribió la Biblia, ese fue un monje. Ay, ¿cómo era el rey? ¿Lo mandó para otro país? No, lo mandó a secuestrar. Ah. ¿El propio? ¿El que lo protegía? Claro, el que lo protegía, este rey... Lutero se iba. Entonces, mandó gente a caballo, ponele, se iba. Sí, sí, claro. Mandó gente toda vamos a decir, encapuchada. Es un secuestro. Lo encapucharon, lo ataron y se lo llevaron. Lo secuestró y lo dejó en un palacio. Y después ahí se dio a revelar, te secuestré por, para salvar tu vida. ¿Y no lo encontraron? Ah, para salvar la vida. Y ahí es cuando Lutero comienza la idea de empezar a traducir la Biblia al alemán. Al alemán. Qué tremendo, que para salvarte la vida te tengo que hacer pasar un buen susto. Usted no se habrá imaginado. No escapé, me agarraron, claro, ¿no? Claro. Y que te lleven a un lugar y te presenten, ¿no? Y en un palacio todavía, ¿no? Claro, sí, sí. En un lugar donde nadie lo iba. Enemigo, porque... Donde nadie lo iba a ir a buscar. Y sí, era ahí. Porque lo buscaron por todos lados. Pero ahí no. Ahí no. No, ahí no lo podían ir a buscar. Y le brindaron todo lo que necesitara para comenzar a escribir la Biblia, la traducción al alemán. Basado en el Textus Receptus, que era de era moderno. ¿Cuál era? ¿La Vulgata o la...? No, de, era de, el Textus Receptus tenía... Estaba basado de los originales griegos al latín, igual que la Vulgata. Que también después fue que de los, después que lo habían corregido, ¿no? Pero Erasmo de Rotterdam descubrió 600 errores en la Vulgata latina. Dijo, no, esta no lo puedo pasar. Entonces... hizo una nueva que se llama el Textus Receptus y de ahí, bueno, surgen estas Biblias. Muy bien, vamos. ¿Dejamos por acá entonces? Amén. Un día de esto vamos a estudiar. Algún día vamos a estudiar está bueno, la historia de la Biblia. No, yo ya que tuve que hacer unas cositas ahí, bueno, me perdí la guitarra. La historia de la Biblia es tremenda. Sí, ¿verdad? Sí, tremenda. Muy bien, oramos. Señor Dios. Y Padre, te damos gracias, gracias por este día, gracias, bendito gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos bendices con sí, este conocimiento. Esto, Señor, resalta más la personalidad de aquellos hombres que se jugaban la vida. Señor, resalta más el valor impresionante que tiene tu palabra que ha llegado a nuestras manos hoy. Señor, esto nos hace entender cosas que antes no entendíamos. ¿Cómo podemos descuidar, Padre, este tesoro tan grande que han guardado, Señor, los primeros hebreos, Padre, aquellos primeros 5 libros que escribió Moisés y los que se siguieron escribiendo en adelante hasta llegar al Nuevo Testamento y con la sangre y la vida de cada uno de los que la han cuidado, Padre, como un tesoro invaluable. Bendito Dios, tu mano tuvo mucho que ver allí, ya que no ha podido desaparecer, no se pudo bajo ningún concepto impedir que tu palabra, Señor, llegue a todos los lugares, en todos los idiomas posibles. Esto me hace pensar, Señor, en aquel momento cuando se unieron todos los hombres y decidieron, porque todos tenían un mismo hablar, un mismo pensar, Padre, todos se podían entender y decidieron, Señor, hacerse un nombre en la tierra y tratar de borrar tu nombre. Y como tú, Padre, los hiciste esparcir por toda la tierra, trayendo nuevos y diferentes idiomas para que no se pudieran entender entre ellos. Señor, es increíble lo que podemos entender hoy, porque también tenías la solución para que este libro, a pesar de ser de distintos idiomas y no entendernos entre nosotros, llegara a nuestra propia vida en nuestro propio idioma. Y hoy, Padre, un cristiano alemán es lo mismo que un cristiano paraguayo, un cristiano inglés, francés o italiano. Padre, nos une un mismo idioma y un mismo legado. Tu Espíritu Santo, Señor, está en cada uno de aquellos que te buscan y te siguen. Te damos gracias por eso, gracias. Padre, y que nunca se apague esta lámpara. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Qué tremendo, ¿no?